Yeah. Botay. Llegó Flow. Talento nuevo. Solamente el que lo está partiendo. Hable claro. Tus amigas saben que mira mal. Y yo no sé, pero yo no le he hecho nada. Y sincero contigo. Te hablé claro. Te dije que lo nuestro no era nada en serio. Tú te envolviste sabiendo que éramos amigos con privilegios. No fue culpa mía, mala mía, señorita. Te lo hice también que agota y lo necesita. Tú y yo quitándonos la ropa, besándonos en la boca. Lo recuerdo muy bien, me acuerdo perfectamente. Cuando te apretabas los labios con los dientes. Yo loco bien demente, metiéndote caliente. Más quiero volver a tenerte. En mi cama tú y yo, haciéndolo tú y yo. Bien rico tú y yo, solo tú y yo. Nadie lo hace como yo, dímelo. El auténtico soy yo. En mi cama tú y yo, haciéndolo tú y yo. Bien rico tú y yo, solo tú y yo. Nadie lo hace como yo, dímelo. El auténtico soy yo. Okay.